de contrabajo, Quintero toca tambora, Huito está de contrabajo, los muchachos cantan coro, Yori canta con el guiro, los muchachos cantan coro, Yori canta con el guiro, baila usted bien sabrosón, cuando suena el saxofón.